Tengo un jardín de rosas pa' poner completo, estamos el pendejo a mitad. A mí no me importa que yo te conozco, hace tiempo por ti bajo la mitad. Dices que soy un bandido, bebé bandido, eres tú que me llamaste pa' chingar. Tú me puedes dar un follow y si me tienes de frente, ¿cómo me vas a bloquear? Yo soy el único, tú eres la única, más. Tú tienes tu público, de ti yo no publico, más. Tú estás rica si tú no te tienes que hacer. Si te sale la teta, eso es pa' joderme. Hay que saber darle placer a esa mujer. No quiero ser su amigo, ya no quiero esconderme. Quiero hacerme todo lo que ve de bellaquera en el internet. Pa' dejarme loco, va a hacer que yo me interne. De abajo pa' arriba, dice que quiere verme. Ser un hijo de puta con sentimientos en huevo, si algún día te lo meto, yeah. Pa' ser una princesa necesitas tu castillo, yo estoy que lo hago completo, yeah. El amor va a hacerme, a postre vas a verme, Lo prohibido es un vicio, y yo quiero enviciarme. Este mal pendejo y a mitad. A mí no me importa que yo te conozco, hace tiempo por ti bajo la amistad. Dices que soy un bandido, amor bandida, eres tú que me llamaste pa' culiar. Tú me puedes dar un follow y si me tienes de frente, ¿cómo me vas a bloquear? Yo soy el único, tú eres la única, más. Tú tienes tu público, en ti yo no publico nada. Se hace chisme si tú no te tienes que hacer. Si te hace la seta, amor es bajo. Ese culo le invierto todas las fichas. Comerte es increíble, mi amor pa' mí es una dicha. Desde que me pegué, soy el único que se la picha. Esa piroa es una presa, esa piroa es una bicha. Bichillar, mami, pasé por el barrio a comprar paretica. Vámonos a Palma, vamos a parchar. Hace tiempo que no salgo a motelear, pero hoy te voy a dar tanto chimbo que te voy a dejar sin caminar. Mami, what you doing? Siempre que le bajo eso le sabía carne. Y pa' que sea el booty, aunque tiene carita y cuerpo de barrio. Me llamas para que yo te coma. Baby, yo te extraño como roba paloma. No se trata de sexo, lo almuerzo en el mismo idioma. Se lo estoy metiendo y puso los temitas de Roma. Yo soy el único, tú eres la única, más. Tú tienes tu público, en ti yo no publico nada. Tú estás rica si tú no te tienes que hacer. Si te hace la seta, amor es pa' joderme. Hay que saber darle placer a esa mujer. No quiero ser su amigo, ya no quiero esconderme. La K con Roma, o Roma con la K. Háblale TG, los Money Maker Prime. Ahora dime Melody. Háblale José, mejor dicho, para las chimbitas. Ah, no, Colombia y PR, PR y Colombia.